Un hombre tan joven y desperdiciando así su vida. Soy un vagabundo. Son las 2 de la madrugada y no sé. En el precipicio día tras día, día tras día. ¿Son de alguna banda? Ni siquiera le conozco. Sí, me conoces. Mi nombre es César, ahí detrás. 5-4 de Follow Rules. Esto está dedicado a toda esa gente en la calle haciendo esta mierda real. En cada esquina, en cada sombra. Yo, check it out. Calle sobre cuadrícula, pique instrumental. Acumulo cuadernos completos sin tener desván. Va perdido en la ciudad, sin nadie a quien hablar. M-A-L-A-K-A, jazz y oscuridad. 2054, claves y jergas. Juego con el lenguaje, cual chacal con su presa. Si duelo al pisar calle, yo viajo anestesiado. Recojan el testigo, pero no sigan mi ejemplo. Y no, no hay moraleja en este cuento, amigo mío. Tú vive el momento, o lábrate un destino si puedes. Me conformo con volar a veces, parques y redes, fugitivo junto a otros 4 delincuentes. Soy un adicto a esta mierda de sistema, nena. Hoy me da vida esta condena que a la vez me quema. Espiral, caigo en barrena, levanto el morro y tomo tierra. 54, otro año, misma mierda, es 2054. 2054, claves y jegas. Juego con el lenguaje cual chacal con su presa. 2054. Otro jodido año, sí, jodida misma mierda. Volveré, promesa, la vida a recaer, ¿no? Tú solo pon el pie, hoy cambio y el por miel. Busqué cobijo en las sombras, lejos del querer. Lápiz del 2.5, pakistaní, café. El veneno sienta bien, llegar a lo más alto para dejarse caer. Ver una y otra vez, estoy en esto y no recuerdo el porqué. Libreta y roto en mochila desde los 13, me parece ayer. No hay borrón y cuenta nueva, my friend. Solo el sudor paga las pellas, el techo y el parqué. Bienvenido a la red, atrapados en la mierda como hombres tras su piel. Demonios, torres de Babel, fronteras de papel. Es música en mayúsculas, gratis y en CD. Vola hoy para tus musas, ten. Táchame, condéname. Culpable de todo otra vez, don nadie yo. B54ED 2054. Juego con el lenguaje, cual chacal con su presa. 2054. Same shit. 2054. Same shit. Otro jodido año, sí, jodida misma mierda.